pasado y queda exclusivamente a la Rusia. Nadie ha nacido tan grande que nunca caiga en la arena. Nadie tan chico que no pueda entrar por cadera. Nadie ha nacido tan grande que sea eterno en la brega. Estos se irán, otros vienen, pero la lucha queda. ¡Ay, tú que te naca! Lucha aunque se te arrugue el calzón y hasta la oreja. No arrugues el corazón, son tus islas las que esperan. Hola, muy buenas. Bienvenidos al primer programa del podcast La Agarrada, un programa dedicado exclusivamente al mundo de la lucha canaria. Y para ello contamos con la presencia de Néstor López y de quienes habla, Guillermo Rodríguez. Hola, muy buenas, Néstor. Hola, muy buenas, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si le contamos a los oyentes en qué va a consistir este primer podcast de la lucha canaria? Bueno, esto es un proyecto muy ilusionante que llevamos fraguando largo tiempo tú y yo, ¿no? Y nuestros objetivos principales son promocionar y divulgar todo lo referente a lucha canaria, principalmente en la isla de Gran Canaria, aunque eventualmente también abarcaremos las competiciones y hechos que acontezcan en otras islas. Y para ello hemos elaborado una página web, www.lagarrada.com, en la que pretendemos incluir noticias regularmente, además de información referente a las clasificaciones y resultados de las diferentes categorías de la isla de Gran Canaria, y alguna que otra sección con vídeos y demás información. Y bueno, Guillermo, si quieres nos puedes hacer un pequeño sumario de lo que vamos a tratar en este programa. Para este primer programa hemos pensado explicar lo que ha acontecido hasta el momento en las distintas competiciones de la isla de Gran Canaria, en su primera, segunda y tercera categoría, y además contamos con las entrevistas de a Germán Rodríguez Hernández, presidente de la Federación de Lucha Canaria, la de Norberto González Mencara, el presidente de la Federación Insular de Gran Canaria, y la de Raico Ramírez, presidente del Comité Arbitral de Gran Canaria. Interesantes entrevistas, Guillermo. Pues muy bien, la verdad que tiene bastante buena pinta el programa y espero que satisfaga a los amantes de la lucha canaria. Si te parece, damos paso a un tema musical y entramos en contenido. Perfecto. A mi terrero canario a luchar, mi hombro y el tuyo se habrán de juntar, y en lucha corrida la gloria de ver, el que con nobleza consiga vencer. Vengan los puntales del norte y del sur, de cada isla por el mar azul, y sobre la arena que el guache pisó, la fuerza seremos bregando el valor. A mi terrero canario a luchar, desagarradas la brega será, una por la tierra, otra por el mar, y otro el sentimiento de nuestra unidad, de nuestra unidad. El brazo a la espalda agarre al calzón, tango y pardelera, genio y corazón, burra y garabato, volquete y traspié, la mano al vencido y raza en la piel. Emotiva la canción esta de Benito Cabrera y José Manuel Ramos, dedicada a la lucha canaria, la verdad que un precioso tema. Néstor, si te parece, pues podemos entrar en contenido. De acuerdo, vamos a pasar a recordar el día de las finales de primera, segunda y tercera categoría y pasar directamente con las entrevistas, dado que el tiempo apremia y este primer programa se presenta muy, muy, muy denso. este viernes 21 de enero a las 9 de la noche en el terrero de las Cruzitas de Agüime. Se enfrentarán el Unión Sardina y el Playa Onda. El próximo viernes, día 28 de enero, se celebrará la final de segunda categoría entre Santa Rita y el Castro Morales en Aruca. Y el sábado 29 de enero harán lo propio el Almogarés y el Adargoma en la final de tercera categoría celebrada en San Mateo. Bueno, estamos aquí con Norberto González Mencara, presidente de la Federación Insular de Gran Canaria. Para el que no lo conozca, tomó posesión de su cargo a finales del año 2008. Y bueno, primero saludarlo. Buenas tardes, Norberto. Hola, Néstor, un saludo, muy buenas tardes. No sé si será mucho empezar preguntándote o pidiéndote que hicieras una pequeña valoración de lo que llevas de mandato. Bueno, pues han sido dos años muy intensos, muy bonitos de trabajar con la familia de la lucha canaria, donde en las elecciones de 2008 presentábamos un programa electoral bastante ambicioso y siendo conscientes de la realidad que nos encontrábamos, a raíz de ahí pues nos marcamos un programa intenso en el que queríamos trabajar en recuperar en primera instancia el buen nombre de la lucha canaria en Gran Canaria, en el archipiélago, ir ascendiendo categorías paulatinamente como así hemos conseguido, fomentar el deporte base, que era otro de los pilares fundamentales para nosotros. Hemos creado por primera vez y además en toda Canarias una competición mensual en las concentraciones que se realizan, eso en infantiles, que ya para esta edición de los Juegos de Gran Canaria pues también incluirá a los alevines, y paulatinamente esperamos que también suceda lo mismo con los benjamines. También hemos trabajado para intentar mejorar en la medida de lo posible la imagen de la lucha canaria ante la sociedad, algo que creo que también hemos conseguido. Hemos también fomentado en la participación de los órganos en la federación. Convocamos reuniones periódicamente para que sean los equipos los que, junto con la Junta de Gobierno, los que tomen las decisiones. Hemos realizado numerosas asambleas ordinarias y extraordinarias. También hemos invitado a los clubes a participar en las negociaciones, como por ejemplo con la Radio Televisión Canaria. Y nos queda, dentro de todo ese programa, que es amplio, en el que hemos trabajado y que hay algunas cosas pues, que se olvidan, en el que hemos comenzado a preparar lo que entendemos nosotros debe ser la reforma arbitral. Hemos hasta el momento cumplido con un 90% de todos los compromisos que hemos adquirido o que adquirimos en su momento en las elecciones de 2008, y ahora lo que nos queda es no parar sino asentar los proyectos y algunos nuevos ambiciosos que esperamos que salgan a lo largo de estos próximos dos años. Bueno, también tengo entendido que tu equipo lleva realizando una gala de la lucha canaria desde el año pasado. Sí, llevo trabajando intensamente. Nosotros hemos querido innovar y que la lucha canaria ganara peso específico. Por eso el año pasado se creó esa primera gala y ya estamos trabajando desde hace algún tiempo para la celebración de la segunda gala, que este año se va a celebrar en el municipio de Agüime, con la colaboración y el respaldo tanto, por supuesto, del Cabildo de Gran Canaria como, en este caso, del Ayuntamiento de la Villa de Agüime. Y un poco lo que buscábamos era sacar del terrero, de la arena, y dignificar en esencia, no quiere decir que la arena no lo sea, sino para aquellos medios de comunicación, para la clase política, que viera que la lucha canaria es un deporte que se adapta a los nuevos tiempos. ¿Qué impresiones tienes tú acerca de la competición de este año en Gran Canaria? La Junta de Gobierno y yo estamos especialmente orgullosos y satisfechos del esfuerzo que se hizo y de los frutos que estamos recogiendo. Entendíamos que dar el salto a la primera categoría iba a ser difícil, iba a ser sufrido y complicado, como así fue. Pero la verdad es que una vez que se logró que salieran cuatro equipos en Gran Canaria y acoger en nuestra competición al Playa Onda de Lanzarote, pues la respuesta de los deportistas ha sido extraordinaria. Ha habido un nivel muy alto de espectáculo y yo creo que el premio es, y lo que confirma que eso ha sido un acierto, es ver cómo paulatinamente los terrenos de Gran Canaria en primera categoría se han ido llenando. Pero es que se esa inercia ha servido para que también los clubes de segunda y de tercera categoría se vean más arropados, porque obviamente la gente, la sociedad busca valores y busca personas en las que fijarse, y eso por en la lucha canaria son los puntales. Al traer los puntales hemos recuperado a mucha gente que hacía tiempo que no se acercaba a un terreno, y hay que agradecerle a ellos y a todos los luchadores que conforman los equipos de primera, de segunda, de tercera, a los juveniles y los cadetes, el esfuerzo que han dado para dar espectáculo dentro de la arena, que era una de las exigencias que nosotros poníamos este comienzo de temporada. Y por supuesto no sería un éxito si no reconociéramos que el mérito mayor lo tienen los clubes, los directivos y los patrocinadores, los sponsors que han hecho un esfuerzo, como también lo ha hecho la propia federación, para dar ese salto de calidad. Hemos visto magníficas luchadas y este viernes, este 21, la final de primera categoría, yo estoy convencido y estoy seguro de que va a romper con todos los pronósticos que nos tenemos planteado, y yo creo que va a ser la ratificación de que Canarias, aunque en la filosofía nunca dejó de ser de primera, ahora en la forma lo demuestra que es de primera y que puede competir con quien quiera. Sin duda, sin duda. ¿Algún pronóstico para la final? Complicadísimo, muy difícil, porque ten en cuenta que tanto el Playa Honda como el Unión Sardina son dos equipos de magnífico potencial. Vamos a ver otra vez una guerra de estrategias en los banquillos para intentar dominar el marcador y sobre todo para intentar dejar solo al puntal contrario. La luchada de ida en Lanzarote fue Juan Espino el que se impuso a Ricardo Rodríguez medianito cuarto, y en la de vuelta fue Ricardo quien se impuso a Juan. Yo creo que el resultado es más incierto que nunca. Yo creo que esa derrota que sufrió el Sardina con el Playa Honda ha reactivado aún más esta final, y yo verdaderamente, y aunque pueda sonar a manío, aunque pueda sonar a ya discurso hecho, yo lo que quiero es que sea un grandísimo espectáculo. Al final quien va a ganar va a ser la lucha de Gran Canaria, y yo lo único que puedo hacer como presidente de la federación y en nombre de la Junta de Gobierno es desearle suerte a los dos equipos que van a participar, y sobre todo pedirles encarecidamente que lo vayan a dar todo, que salgan a ganar y que salgan sobre todo a luchar, a hacernos disfrutar a los que vamos a estar sentados en la grada o aquellos que lo van a ver a través de la pequeña pantalla. Bueno, también hemos vivido una muy emocionante segunda categoría que culminará con la final que disputarán el Castro Morales y el Santa Rita, que por otro lado ya se han enfrentado hasta en 4 ocasiones entre pretemporada y temporada. No sé si tienes algún pronóstico o me vas a repetir la respuesta anterior para este enfrentamiento, para esta final. No, para que veas que no eludo la responsabilidad, sino que te estoy hablando desde el corazón. Yo creo que aquí sí que parte como favorito parte el Castro Morales, y expongo el porqué. Efectivamente, como tú bien has apuntado en la pregunta, se han enfrentado esta temporada ya en 4 ocasiones, y las 4, si no me falla la memoria, en las 4 se ha impuesto el Club de Lucha Castro Morales. La final se va a celebrar el viernes 28 en el Terrero Municipal de Deportes de Aruca, y estoy convencido que también se va a ver un magnífico espectáculo. Que de todas estas luchadas, tanto un mandador, que es el caso de Juan Martel, que ha visto cómo su equipo pues se ha impuesto en todas ellas, como un veterano y especialista en remontar y sacar las cosas adelante, como es Luis Ramos, lo van a tener muy preparado. Uh-huh. El favorito, obviamente aquí, porque lo ha demostrado durante la fase regular y durante la pretemporada, es el Castro Morales. Tiene una punta de lanza el Castro Morales con Jaime Rivero y Efren Medina que es muy difícil de superar. Si bien es cierto que también el Santa Rita, yo creo que tiene uno de los luchadores que se puede considerar revelación de la segunda, que es Onai Rock, que últimamente está muy muy fuerte y puede ayudar ahí a Raiko y compañía a dar la sorpresa, a dar la campanada. Sin duda, vamos a ver, hablar de los equipos y entrar en profundidad es reconocer que efectivamente son los dos equipos que más en forma están. Tú lo has dicho, un Jorge Roque que lleva 2 o 3 temporadas rayando un altísimo nivel, que por culpa de las lesiones pues probablemente no haya podido dar ese salto cualitativo a ser destacado, pero que este año afortunadamente las lesiones le están respetando y se está convirtiendo en uno de los grandes luchadores luchadores de la segunda categoría. Pero no olvidemos a un Isaac Farías, que también ayuda muchísimo a sus compañeros, al hermano de Jonaya, Santiago Roque, a Martín Cano, es decir, y sobre todo a los dos luchadores venidos de la cantera del Guanarteme, como son David García y Héctor Romero, que han ido de menos a más. Y por supuesto, el Castro Morales, fíjate tú que íntegramente o prácticamente casi toda la plantilla, salvo Efrén Medina y algún otro luchador de la media, pero todos son salidos de su cantera, gente muy jóvenes. Un Reco Santana, un Raúl Mayor, un Jaime Rivero, un Jorge Rivero. Al final hemos visto como son dos equipos de similar constitución, en el que se impone un poco quizá ese trabajo de bloque que lleva mucho más tiempo realizando el conjunto de Telde. Y bueno, la tercera categoría, yo creo que la cosa está un poquito más clara, ¿no? Con una Dargoma que se ha mostrado muy superior al resto de equipos de la categoría, si bien es cierto que todavía le queda la última batalla contra el Mogarén en la final del próximo sábado. ¿Qué opinas, Norberto, de esta final? Sí, es cierto que la Dargoma se ha mostrado muy superior, pero no tanto al Mogarén. Tanto en la luchada de ida como en la de vuelta, la Dargoma sufrió muchísimo para imponerse al Mogarén. En una ocasión porque Gustavo Santana realizó una magnífica luchada y tiró a tres o cuatro hombres antes de terminar cediendo, y en la luchada de vuelta porque Damián Suárez también se puso el mono de trabajo y llevó la lucha arriba. Uh-huh. Es una final en la que para mí también en este caso el favorito es el Adargoma. Yo creo que tiene un equipo más hecho, más compacto, pero ahí estamos hablando de hombres como Benearo Hernández, como Nausete Rodríguez, como Miguel Ramírez, como... bueno, que si empiezo a nombrar, dejo mucha gente atrás, Domingo Padrón, etcétera, etcétera, pero por el Almogarén, un Damián Suárez que acaba de bajar de destacado océano clasificado, Gustavo Santana, Julito Bolaño, o también Suso Martel, aparte de los luchadores que han salido de la cantera. Yo creo que también está muy abierta esta final de tercera, aunque también coincido contigo que la Dargoma parte como claro favorito. Muy bien. Bueno, Norberto, si te parece, hacemos un pequeño receso, ponemos un tema musical y continuamos con otros temas. Un placer. Bueno, Norberto, ahora para volver fuerte, pues vamos a tocar un tema bastante calentito, que no tendría por qué serlo, pero desgraciadamente así es, que es el tema de los árbitros. Siempre está en boca de la gente por un motivo u otro, y creo recordar que en tu campaña, en la campaña de tu equipo, se hablaba de la actualización y formación continua del colectivo arbitral. Sí, es uno de los puntos que llevamos programa electoral y que en el que ya hemos empezado a trabajar. Uno de ellos para nosotros era fundamental, de que el comité de árbitros, aunque estatutariamente depende de la federación, siempre ha sido un organismo que ha actuado con autonomía. Nosotros no queremos restar la autonomía, lo que sí entendíamos que era necesario que el diálogo sea fluido y que las directrices sean las mismas desde un lado y otro. En ese sentido, ya en la última asamblea de la Federación Regional, nosotros propusimos una serie de modificaciones estatutarias y reglamentarias que iban encaminadas a que fuera el presidente de la Federación y su Junta de Gobierno quien designara al presidente del Comité de Árbitros de cada federación, con el fin de que la sintonía hora de aplicar políticas fuera exactamente la misma. Se aprobó por mayoría la propuesta realizada y ese ha sido el primer paso. Ya desde hace algún tiempo hemos iniciado un proceso de diálogo con el colectivo arbitral. Yo como presidente estoy asistiendo a muchísimas reuniones a lo largo de los meses para hacer trabajo de formación continua y a partir de este momento lo que ya le he indicado al presidente del comité y que han aceptado es que aparte de las 4 reuniones al mes vamos a incluir 2 más que van a ser de trabajo práctico en el que intentaremos corregir actuaciones, situaciones y sobre todo abonar criterios, porque muchas veces, y el aficionado se queja, la disparidad de criterios entre un árbitro y otro suele ser bastante para que lo que se pita en un terrero sea lo mismo que se pite en el de 20 kilómetros o 40 más allá. Uh-huh. Y también ya los árbitros que quieran, que no tengan la titulación, ya se les ha dicho que este año se va a hacer un curso de árbitro, que tienen que realizarlo para poder seguir ejerciendo como árbitros en activo. Entonces, bueno, yo espero que lograr consensuar con los árbitros un trabajo de forma continua e intentar entrar, si fuera posible, en la universidad a través de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o cualquier otra para recabar a estudiantes que dentro de su formación quieran también formarse en el mundo de la lucha canaria y en el arbitraje de la lucha. Bueno, para finalizar podemos tratar un último tema, que es el tema de los medios de comunicación, sobre todo prensa escrita, ¿no? Y el vacío que se le hace al mundo de la lucha, sobre todo en Gran Canaria, ¿no? Los periódicos de mayor tirada, como son La Provincia y El Canaria 7. Y también el tema de los patrocinadores, los sponsors y los medios de comunicación ha sido muy, muy hablado, sobre todo antes del inicio de la temporada. Casos como el de la Dargoma, la restricción entre el acuerdo que venían llevando durante tantos años el MAN con el equipo de la presa. Y también los problemas del Marinidra, ¿no? Con su sponsor, que obligó a llevar a cabo una serie de conversaciones con representantes del ayuntamiento para poder salir en primera. ¿Qué opinas a este respecto, Norberto? Hombre, pues que nosotros no estamos ajenos a la dramática situación que están viviendo algunas empresas y sobre todo muchas familias en este país. La lucha canaria lo está pasando verdaderamente mal porque por regla general los patrocinadores se han sustentado o los equipos se han sustentado de patrocinadores vinculados al sector de la construcción. El sector de la construcción ha sido uno de los que más duro se le ha dado y aquí en Canarias se ha sumado también al del sector turístico, que aunque parece que ahora remonta, también ha dejado este último año pues muchísimas víctimas por el camino. Nosotros desde la Federación siempre hemos estado al lado de los equipos y hemos participado con ellos a la hora de negociar y a la hora de buscar y conseguir acuerdos con instituciones o con patrocinadores privados, pero ciertamente ha sido difícil. En el caso del Marinidra, a pesar de la pequeña restricción, se ha conseguido de que un puntal fuera del terreno, como es el caso de Pepe López Martel, pues haya mantenido ese respaldo, entre otros también. En el de la Dargoma fue más complicado, una empresa internacional, como es el caso de MAN, pues decidió pues no continuar y ha sido más difícil conseguirlo. Pero también hemos estado al lado de otros equipos para intentar ayudarlos a subsistir. Lo que sí te puedo decir es que desde la Federación sí que hemos realizado políticas para que la lucha, para que los clubes tuvieran una menor carga de gastos a la hora de sacar a competir a los equipos. En ese sentido, la Federación, gracias al acuerdo que tiene con el Cabildo de Gran Canaria, que es la institución que mejor y más se está portando con la lucha canaria, pues hemos logrado un paquete de financiación de licencias, tanto de juveniles como de cadetes, así como también una financiación, una subvención extra por parte del Cabildo para el montante de licencias que tienen los clubes de categoría de base, es decir, de juveniles hasta benjamines. Eso sumado a la negociación que la Federación llevó con la Televisión Canaria, por el que se logró sufragar 11 fichas senior, es decir, que los clubes prácticamente se han ahorrado para salir a competir en torno a los 3.000 euros. Es cierto que la situación es delicada, pero estamos trabajando para intentar estabilizarlo y esperamos que si hay una pequeña mejoría, pues los clubes se vean beneficiados. Y con respecto a los medios de comunicación, sí es cierto que con la prensa escrita tenemos un problema grandísimo y gravísimo, y es que que nos ha dado mucho de lado. Yo espero que se retome esa circunstancia, y lo que hemos hecho por contra es reactivar nuestra página web, que creo que está trabajando de manera muy activa y bastante positiva. Y a su vez, tanto el responsable de prensa, como el que es el caso de Ramón Mendoza, como en el mío, por mi condición de informador, de periodista, pues lo que hacemos es todas las semanas participar en distintos programas de radio. Estamos en torno a los 6-7 programas de radio, donde también hay otras personas, como es el caso del miembro de la Junta de Gobierno, Antonio Guedes, que participa en varias emisoras locales del sureste de la isla, con la intención de que podamos llegar al mayor número de aficionados posibles y que estén informados. Ahora sí, esperamos que los periódicos se den cuenta del esfuerzo que ha hecho la Lucha Canaria para situarse en el primer nivel deportivo y que den el apoyo que por contra creo que merecemos y nos hemos ganado a pulso. Pues Norberto González Mencara, presidente de la Federación Insular de Gran Canaria, muchas gracias por habernos conseguido esta entrevista para nuestro primer programa Agarrada. Y esperamos volver a entrevistarte en futuras ocasiones. Para mí ha sido un placer felicitarles por la magnífica iniciativa, desearles muchos éxitos y que por supuesto cuentan con esta federación, con su Junta de Gobierno y con su presidente para trabajar conjuntamente y para llevar el nombre de la Lucha Canaria lo más lejos posible. Así lo haremos. Muchas gracias, Norberto. A ustedes. Chao. Pase lo que pase, mira, allí siempre estaremos. Sigo con el chacho, saltando los charcos, que se quedan cuando la marea está bajando. Busco mi respiro, voy en tierra de Valsequillo, para encontrar mi estilo, busco el sol que es amarillo. Canario, canario, sí, sí. Siento los canarios por todo mi corazón. Canario, canario, que no tiene remedio, que no tiene solución. bueno, estamos aquí con Germán Rodríguez Hernández, presidente de la Federación Nacional de Lucha Canaria. Para el que no lo conozca, tomó posesión del cargo de presidente a finales del año 2008. Buenas tardes, Germán. Hola, buenas tardes. No sé si será mucho pedir que me hagas una pequeña valoración del tiempo que ha transcurrido desde el inicio de tu mandato. Sí, bueno, nosotros desde el inicio del mandato, poniendo la lucha canaria, habíamos contemplado y yo llevaba otros 4 años más como tesorero y veíamos que la lucha canaria, en lo que era la parte deportiva, pues estaba bastante bien, está bastante bien estructurada, bien reglamentada. Además, creo que de todos los deportes, tradicionales, la lucha canaria es la mejor reglamentada y estructurada. Estaba bien en cuanto a competiciones. Quizás en islas, pues bueno, faltaban algunas categorías, pero bueno, veíamos que la parte cultural, la parte educativa de nuestro deporte, pues estaba bastante olvidada. Y entonces nos centramos un poco más a trabajar, sin olvidar la parte deportiva, que es la que sustenta al final toda la lucha canaria, pues nos centramos un poco más a trabajar en la parte educativa y cultural. Tuvimos suerte de contar con los proyectos que presentamos, con el visto bueno desde el gobierno. Tuvimos la suerte de contar con algún municipio que nos cedió unas instalaciones y poder preparar un proyecto de un museo de lucha canaria donde podemos tener ahí protegido y expuesto y conservado la mayor documentación posible, las mayores cosas de nuestro deporte. Y entonces la parte cultural, pues creemos que se está estabilizando un poco con la puesta en marcha ya del museo. Estamos trabajando en la actualidad con toda la documentación, escaneando, llevando la base de datos para poderla colocar en el archivo histórico que estará ubicado ahí en Gran Canaria, en el Carrizal de la Villa de Ingenio, de una instalación, una casa preciosa que nos han cedido ahí por 20 años el ayuntamiento. Y la parte cultural creemos que así va a estar bastante protegida, expuesta, que todo el mundo la pueda ver, e incluso los alumnos que quieran basar sus tesis en investigación de lucha canaria, pues lo puedan hacer. Cualquier persona que necesite encontrar una documentación relacionada a nuestro deporte lo va a poder hacer, si actualmente está todo tan disperso. Y luego la otra parte, que era la educativa, pues se trabajan unas guías didácticas para que la lucha canaria pueda estar en igualdad de condiciones en los colegios que cualquier otro deporte. También fueron bien vistas desde el gobierno. Se trabajan unas guías didácticas que ya están publicadas, impresas y en todos los centros para poder el profesor de educación física que quiera dar la materia ahora mismo tiene pues las guías de cómo hacerlo, y creemos que es un paso importantísimo. Y respecto a las competiciones, visto que entrábamos en una crisis tan profunda que llevábamos 8 años teniendo primera categoría con muy pocos equipos en la isla de Tenerife, pues se hicieron unos cambios en las dos últimas asambleas que hemos tenido, que son las dos que hemos tenido nosotros en nuestro mandato, donde se bajaron los porcentajes para que los puntales de lucha canaria y luchadores que estaban quizás en categorías inferiores, bastante escondidos, pues sumasen la puntuación posible para subir de categoría. Y la composición de las categorías se bajó bastante, adaptándola a los tiempos que vivimos de crisis. Y para nosotros ha tenido un buen resultado, que han salido pues 19 equipos de primera en toda Canarias. Y es un poco la valoración en la que hemos estado trabajando. Había un reconocimiento por el Consejo Superior de Deporte hacia nuestro deporte. Y para la parte económica, que es la más complicada que se está atravesando, no solo la lucha canaria, sino la vida cotidiana, la familia, las casas y demás, pero nosotros trabajando con la lucha canaria, pues trabajamos sobre una marca. Hemos creado una marca, la cual hemos patentado, que se pretende ahora hacer la explotación de esa marca y poder recaudar dinero para que la lucha canaria poder mantener todos los torneos y competiciones que se hacen. Además, estamos trabajando en la formación de una fundación de lucha canaria, que también ya se cambió en esta última asamblea unos artículos que no nos lo permitían, actualmente ya lo permiten. Desde que nos la ratifique el gobierno de Canarias, la Dirección General de Deportes, pues pondremos en marcha esa fundación. Uh-huh. Que eso es bueno porque las empresas podrán invertir lo que deducen de Hacienda y demás y poder ir enfocado a... ¿Qué nombre tendrá la fundación? Fundación de la Lucha Canaria, una fundación para la propia Lucha Canaria y la manejará la Lucha Canaria pues para tener nuestro museo, tener nuestro archivo histórico, tener las competiciones de base bastante protegidas, poder darle apoyo a los colegios de toda Canarias que quieran impartir Lucha Canaria y así como intentar pues dar en la formación profesional los cursos de técnico medio y de monitor de lucha canaria, y ojalá podamos también en un futuro de técnico superior de lucha canaria. Uh-huh. Si te parece, para la gente que no tiene mucha idea de la lucha, podemos hablar de cómo se establecen los baremos para realizar la clasificación de los luchadores. Recordemos que existen 6 categorías: destacado A, destacado B, destacado C y puntal C, puntal B y puntal A, la máxima categoría para un luchador. ¿Cómo se establecen estos criterios? Los criterios son en base a las actas que se rellenan cada vez que se luchan. Hay unos porcentajes, y si se mantiene un porcentaje durante la temporada, se mantiene la categoría. Si se supera el porcentaje en su categoría, o se mantiene en su categoría, pero se supera el porcentaje en la categoría superior, ya tiende a subir de categoría. Porcentaje de agarrada ganada, se entiende, ¿no? ¿Perdón? Porcentajes de agarradas ganadas, ¿no? Sí, son porcentajes de agarradas ganadas con quién ha caído y a quién ha tirado. Uh-huh. Normalmente, si un luchador tira a un luchador de su misma categoría, se suma un porcentaje, X. Actualmente, ahora mismo no lo tengo en memoria, lo podemos mirar en los reglamentos. Uh-huh. Si tira a un luchador de superior categoría, el porcentaje es mayor. Y tiene que tener un control anual de más de cuatro luchadas realizadas para poderse llevar ese control. A los luchadores puntales los propone el Comité Técnico de Rendimiento, que está compuesto por un médico y varios profesores y un personal de la Federación de Lucha Canaria, y propone a los puntales para subir de categoría. Y es la Comisión de Rendimiento, que está formada por los presidentes de las federaciones insulares, por mí y el vicepresidente de la Federación de Lucha Canaria, quien damos el voto favorable o en contra a esa propuesta que nos llega. Y los destacados los propone cada federación insular en base a los porcentajes que han dado durante todo el año. Si han dado un porcentaje de rendimiento para subir, pues se lleva a votación y automáticamente se sube o se queda en la misma categoría. Y para descender de categoría, tiene que tener rendimiento negativo a su categoría durante dos temporadas consecutivas. Entonces ya automáticamente se desciende de categoría. Bueno, volviendo al tema de la competición Gran Canaria, recordar que la final de primera categoría se disputará este viernes 21 de enero a las 9 de la noche en el terrero de las Crucitas de Agüimes, que enfrentará a la Unión Sardina y al Playa Onda. El duelo de puntales estelar de Juan Espinol Trota con Ricardo Rodríguez, medianito cuarto. ¿Qué pronóstico tienes para esta lucha, Germán? Yo sí que no me atrevo a dar pronóstico. Creo que los luchadores están... Ricardo está bien, empezó la temporada un poco tocado de su rodilla, pero ahora actualmente está bien. Y Juan Espino sabemos que es un luchador que sorprende continuamente. Y aunque haya tenido un día una mala luchada, la siguiente pues está totalmente recuperado moralmente. Y como es él, y es muy difícil dar un pronóstico. Que gane el mejor, que tengan suerte los dos, que se demuestre la nobleza real de la lucha canaria. Y el que tumbe, pues el que se lleve, pero no me atrevo a dar un pronóstico. De acuerdo, pero la segunda también está muy bonita este año. Hay un duelo ahí en la final, un duelo que se ha habido varias veces esta temporada. El Castro Morales contra Santa Rita. Para este duelo, ¿tienes algún pronóstico o tampoco te atreves a aventurarte? Yo de verdad que nunca doy pronósticos para finales, ni para las luchas semanales de liga normal, de liga regular. Porque nunca se sabe, y es lo bonito que tiene nuestro deporte. Cierto. Está viendo en las distintas ligas, o se está viendo que es muy difícil que un equipo se marche con mucha superioridad, ¿no? Yo ahora te lo traslado a la liga insular de primera que está llevando en Tenerife, que la puedo seguir más de cerca ya que vivo aquí, y semanalmente pues cambia primero con el segundo con el tercero. Uh-huh. Y es muy complicado, y eso es lo bonito que están teniendo estas competiciones en Canarias, y esperemos también que las ligas regionales pues sean así también, y no podamos dar pronósticos ya claros de quién vence, porque para el tema de las apuestas pues nos vendría muy bien. Cierto, para el tema de las competiciones regionales o nacionales, pasarían los dos primeros clasificados de cada competición insular más un invitado. Está bien esta información. La liga de primera fue aprobada por la asamblea por libre inscripción. Todos los equipos que sean de primera se pueden inscribir libremente para entrar a la categoría. Sí controlamos desde aquí nosotros que cumplan con la norma, que cumplan con lo reglamentado, que tengan las categorías inferiores conformadas, legalmente tramitadas, para admitirlos a la competición. y luego la competición de segunda, lo aprobado fue, se clasificarían los dos primeros de las ligas donde en la isla se lleva a cabo esa categoría, hasta completar a un número de 8. Actualmente con la segunda vemos que se está llevando a cabo en Gran Canaria y en Tenerife, pues la cuestión será conformar los 8 con los 4 primeros clasificados de cada isla si quieren venirse a participar. Porque, por ejemplo, en la isla de Lanzarote, la competición que allí se realiza se hace con 4 puntos por los equipos en lugar de los 3 que requiere la segunda en el resto de islas. Exacto, es la primera, eso es primera categoría. Lo aprobado por la asamblea en la composición de categoría, todo que supere la puntuación es de la categoría superior, por lo tanto Lanzarote es una liga de primera categoría. Entonces los clubes que actualmente están bregando ahí en Lanzarote, pues podrían luchar en la primera nacional. Si se inscriben en tiempo y forma, por supuesto, o sea, hay que respetar su categoría. Sé que hay equipos que no cuentan con puntales regionales, pero su categoría es primera y de hecho podrán reforzarse incluso si queda algún puntal por ahí, como es el caso de Efraín, que está sentado, no sabemos en principio porque se estaba preparando para la Guardia Civil, que otra gran suerte que hemos tenido este año, que los puntales que se han quedado, pues tenemos a Eliezer Gutiérrez, que está con una hernia discal, y Efraín, que decidió quedarse para prepararse unas oposiciones. Y tendrían que reforzarse si quieren estar al nivel del resto de equipos, claro. Efectivamente. Bueno, Germán, pues si te parece, hacemos un pequeño descanso, ponemos un tema musical y continuamos posteriormente. Muy bien, perfecto. Ahora me gustaría preguntarte por un tema que causa mucho interés dentro de los ambientes luchísticos, que es el tema de la conocida popularmente como Quiniela Canaria, aunque su nombre correcto sería Apuestas de la Lucha Canaria. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Germán? En principio se quería un proyecto un poco fantasioso, pero bueno, ha ido caminando. El gobierno se ha puesto manos a la obra, nos ha apoyado bastante, han cambiado la ley canaria de apuestas, la han actualizado, la han modernizado y además pues han incluido la lucha canaria en las apuestas. Actualmente se trabaja en el decreto, el cual va a regular las apuestas de lucha canaria y en el que nosotros estamos haciendo bastante hincapié a ver si sale, los plazos legales se cumplen y salen cuanto antes para ponerla en marcha, porque contamos con la suerte que tenemos empresas inversoras que están por la labor de llegar a un acuerdo de explotación con la quiniela, y esto nos supondría a nosotros pues quizás aliviar todo el sufrimiento, el esfuerzo que están realizando todos los equipos por mantenerse en vivo y mantenerse actualmente en la primera categoría, en la segunda, en la tercera, y que no desaparezcan. Uh-huh. Se han sumado equipos en estos últimos años, creemos que eso es importante, y el número de licencias en las categorías bases se ha incrementado también. Entonces creemos que por la línea que vamos la buena, y ahí nos mantendremos intentando remar todas las federaciones insulares con nosotros todas al mismo lado y que la lucha siga creciendo. Bueno, Germán, si te parece podemos tocar un tema que puede ser polémico según se mire o no. El tema del comité de árbitros y los problemas y reivindicaciones que han surgido últimamente. ¿Tienes alguna valoración al respecto? Bueno, yo a principio de temporada, antes de comenzar la temporada, pues aquí a la federación llegó por puesto los nombres de todos los presidentes de los comités insulares, acompañado del presidente del comité regional de árbitros, donde hacían una serie de reclamaciones, realmente no lográbamos adivinar cuáles eran las reclamaciones que nos estaban realizando. Se le ha pasado todo al Comité de Disciplina de la Federación de Lucha Canaria, los cuales han nombrado un juez instructor, y porque creíamos que lo que se estaba haciendo con la lucha podía ser denominado como un chantaje, porque se intentaba no tramitar licencias de lucha canaria. Si no se tramita licencia de lucha canaria, no existen árbitros, y si no existen árbitros, no se pueden nombrar. Entonces, eso tendía a paralizar las competiciones. Uh-huh. Se había propuesto una fecha de examen con un mes de antelación para que los árbitros hicieran un examen, que sería la nota que da la Federación de Lucha Canaria a cada árbitro. Lo que no veíamos objetivo era darle una nota a un árbitro sin verlo jamás arbitrando y guiándonos por la nota que pudiera dar terceras personas. Creíamos que lo más justo para las personas que hicieran una prueba en base a sus conocimientos, pues la nota que daba la Federación de Lucha Canaria. Uh-huh. Al examen convocado no asistieron en algunas islas los árbitros, puesto que no se les comunicó. La Federación de Lucha recibimos de firma del presidente del Comité Regional de Árbitros, que sabe que una vez consultados todos los presidentes insulares de los comités, no se presentarían al examen. Esto es considerado una falta grave en los reglamentos de la lucha canaria, y se le ha dado trámite también al Comité de Disciplina para que tomen la sanción que crean pertinente o no sanción si están legalmente justificados. Uh-huh. Si escuché en un medio de comunicación que una de las reclamaciones que hacían los árbitros es que se les debía desde esta federación no sé cuántos miles de euros. Sí, por una suspensión. Eso no es cierto. En esta federación de lucha canaria no ha entrado facturas por esos importes desde hace un montón de años. Sí es cierto que existe, llamémosle conflicto o malentendido, desde el año 1992 con los comités regionales de árbitros, porque desde el tesorero de hace tres legislaturas atrás o dos legislaturas anteriores solicitaba que se le justificara las cuentas para poder dar la subvención que concede la Federación de Lucha Canaria a su comité, porque es un comité de la federación. Si no se justificaban dichas cuentas o nunca se llegaron a presentar, es totalmente inviable, imposible que se destine un dinero, algo que tú no puedes justificar ante el gobierno de Canarias. Y luego sucedió a la siguiente legislatura, que me coincidió a mí también como tesorero, no recibimos las facturas pertinentes, pues no se podía abonar las subvenciones acordadas por asamblea. Por lo tanto, así transcurrieron los años y hasta la fecha. Este año sí, el presidente del Comité Regional de Árbitros ya me ha entregado dos carpetas con una serie de facturas que lo hemos pasado a la empresa Contabilidad para ver las facturas que son legales, podamos abonarlas para presentarlas al gobierno de Canarias y así se hará. Lo que se reclamaba, honestamente, la federación lo tiene súper claro, que no puede pagar una subvención cuando no es justificada, y si no es justificada, la federación no puede justificar, y más cuando se trata de un comité de la propia federación. Bueno, para finalizar la entrevista, ¿podemos tocar el tema de los sponsors, patrocinadores y los medios de comunicación? Porque este tema es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si no se salen los medios de comunicación, no hay patrocinadores. Si no hay patrocinadores, no hay dinero, y eso repercute negativamente en la lucha canaria. ¿Qué opinas tú de este tema, Germán? Con respecto a la prensa escrita, por ejemplo, vemos que Gran Canaria, Canaria 7, la provincia de lucha canaria, habla muy poco o nada. Eso la verdad que es triste, porque siendo el primer deporte autóctono de Canarias, que está moviéndose en una categoría como tiene Gran Canaria actualmente, una primera categoría que está bastante emocionante, que está bastante fuerte, creo que es para dedicarle a nuestro deporte bastante más páginas, bastante más información precisa para el lector, y que esto a su vez anima no solo a los patrocinadores sino a la propia gente que quizás esté desvinculada, porque está desconectada, porque no le llega información de nuestro deporte, atraerlas a los terrenos y quizás así empezar a mover el bombo. Sí hay televisiones locales, tanto Gran Canaria como en Tenerife, como en prácticamente todas las islas, que sí transmiten lucha canaria, pero bueno, los niveles de audiencia pues son los que son, bastante, bastante bajitos, porque se siguen otros canales y otros tipos de programas, o quizás no se llega a a todos los lugares donde se pueda llegar. Se está intentando con la Radio Televisión Canaria. Sí decir que fuera de Canarias se nos está viendo bastante, porque se emite los domingos en diferido por el canal internacional, y nos llegan muchísimos correos desde fuera de Canarias, que les gustó la lucha, que estuvo muy bien, que sí podemos enviar más información y demás. Los medios de comunicación, yo creo que están muy flojos con nuestro deporte. Se le está haciendo, no se le está haciendo valorando el valor que realmente sí tiene nuestro deporte. No lo están valorando. El tiempo, quizás, cuando podamos nosotros poder mover otras cosas, otro tipo de esto, se nos haga más caso, y a ver si en un futuro se le pone más empeño, más ganas. Ojalá, ojalá. Bueno, Germán Rodríguez Hernández, presidente de la Federación de Lucha Canaria, muchas gracias por haber entrado a participar en este primer programa de lagarrada.com, y esperamos tenerte en futuras ocasiones. Pues muchísimas gracias, y cuando quiera, todo lo que sea hablar de lucha canaria y que se escuche y que se hable y que demás, porque lo que no se habla, no se ve o no se lee, pues no existe, y creemos que una de las formas de que nuestro deporte esté ahí es que salga a través de todos los medios posibles. Y agradecerle a ustedes el esfuerzo, el buen trabajo que están realizando, y animarle a que continúen la brega. Muchas gracias. Estamos para lo que nos necesiten. Gracias, hermano. Hasta luego. Pues muchas gracias. Yo he visto el valiente Pino tras las lluvias primerizas resurgir de las cenizas del incendio más dañino. También he visto el cochino lelolá y lelolé, que habrá de dar carne y grasa engordando mientras pasa en el chiquero, esperando por el suero y lo que sobra en la casa, esperando por el suero y lo que sobra en la casa. Con la última entrevista de la tarde, tenemos al otro lado del teléfono a Raico Ramírez Betancor. Buenas tardes, Raico. Buenas tardes, Néstor, ¿qué tal? Raico es presidente del Comité Insular de Árbitros de Gran Canaria, tomó posesión de su cargo en marzo del año pasado, y bueno, si te parece, Raico, podemos empezar la entrevista haciendo una pequeña valoración de lo que ha supuesto tu mandato desde el inicio del mismo. Hombre, como bien comentas, tomé posesión el pasado año. Anteriormente estuve en la federación, siempre he estado vinculado con la lucha canaria, aunque a mis 29 años gente crea que con mi corta edad no puedo estar en ese cargo, como muchos me han dicho, pero ahí ya llevamos un añito y la valoración que hago, pues desde mi cargo como presidente y mi junta directiva, es una valoración positiva. Los resultados se han visto en todas las competiciones. Gran Canaria ha tenido unos arbitrajes acorde a cómo ha acontecido la competición. Han salido unas polémicas por ahí, pero todos sabemos que en todos los deportes el colectivo arbitral es que siempre sale más perdido, sale dañado. Pero en fin, eso es lo que ha creado que el comité esté más unido, esté más cohesionado y seguimos para adelante. ¿Qué te ha parecido la configuración de las finales de la primera, la segunda y la tercera? ¿Te las esperabas? Hombre, ahí está, todo hay que decirlo, después de 5 años sin tener primera categoría en Gran Canaria, yo creo que en la actualidad donde mejores luchas se ven en la Isla Redonda. Ahí me entra la televisión y he estado en Tenerife en luchadas. No por despreciar su competición, pero aquí se han visto buenas agarradas. Allá no sé por qué motivo, si los entrenadores o los puntales de paso vemos separadas tras separadas. Aquí, tanto arriba como abajo, siempre van a luchar. Y la final de primera, que es la que este viernes, el Sardina, yo sí pensaba que iba a estar, era claro favorito como Juan Espino Trota. Y luego estaba ahí el Roque Nublo, estaba Maninidra, que luego Carmelo llegó un poco tarde, fichó tarde. Pero bueno, yo creo que va a ser una final apasionada. Ya tuvimos se puede decir una final anticipada, que fue hace dos viernes en vecindario, que se enfrentó el Sardina y el Playa Honda, con victoria de medianito. Y entonces vamos a ver si este viernes en Agüime, pues, el Trota se puede quitar la espina. Ya están los árbitros de esa final designados, ¿verdad? Sí, sí, el árbitro principal va a ser Héctor León Jiménez. Y los auxiliares, Francisco Santana Martín y Laura del Toro Hernández. ¿Hay expectativas de que se convoquen nuevos cursos de arbitraje a corto plazo? Anoche mismo el presidente de la Federación, Norberto González Mencara, nosotros nos reunimos todos los lunes, y ya semanas anteriores él y yo hemos tenido conversaciones telefónicas, nos hemos visto, y anoche se planteó ante todos los árbitros para que vayan cogiendo la prescripción para pedirle el curso a la Federación Regional, que es la encargada de realizar esos cursos, ya que la Federación Insular no tiene potestad ni el comité tampoco. Entonces nosotros como comité tenemos que pedirlo a través de la Federación, y entonces hay unos árbitros ahí que están titulados, otros no, y a partir de la próxima temporada pues tienen que tener todos títulos. Esto es como vemos en todos los trabajos, ya de mi titulación, para ser oficial, para ser jurista, para ser médico, para todos te piden titulación. Para el que sea ajeno al mundo de la lucha, los árbitros también existen los ascensos y descensos. Sí, vamos a ver. La gente que es ajena a la lucha y también la gente que está vinculada a la lucha. Porque semana tras semana procuro ir al mayor de luchadas posible. Y mucha gente se cree que los árbitros son inamovibles, que la categoría más elevada dentro del arbitraje, pues hay unos señores que son intocables, son dioses. Luego los que empiezan nuevos, pues se piensan que tanto los comités de las islas como las federaciones, pues los marginan para que se vayan. Y eso no es así, porque anoche mismo yo di las categorías para esta temporada, crear unos grupos en cada isla, de una serie de árbitros que son los que van a pitar las luchadas regionales, luchadas de carácter regional. Pues por Gran Canaria hay 7 árbitros que los designó la Federación Regional. Eso quiere decir, cuando la Federación Regional me manda a mí las luchadas regionales que hay en esta isla, ya nosotros tenemos la potestad de designar un árbitro para una o para otra, pero es dentro de esos 7. Y que sí me alegra que del Comité Insular de Gran Canaria, pues, van 7 árbitros, han sido elegidos 7 árbitros para pitar las luchas regionales. Es el comité que más árbitros presta a la competición regional, y eso quiere decir también el nivel que hay ahora mismo en Gran Canaria, porque ahora mismo en Gran Canaria tenemos, así en mente te lo digo rápido, 13 árbitros de categoría A, 2 árbitros de categoría B, 2 árbitros de categoría C y 2 de categoría D, que son árbitros que han empezado nuevo. Y la categoría D es categoría de iniciación, luego la C es categoría para pitar lo que son escuelas y hasta juveniles, y tercera, y luego la B te limita hasta segunda. Uh-huh. Pero lo que sí tienen que tener claro los aficionados, que los árbitros se examinan, que los árbitros hacen pruebas, y el director técnico de la Federación Regional acordó que para ascender de categoría tienes que tener la nota global más de un 7,5. Y la nota global consiste en que el comité insular, durante la trayectoria del árbitro en una temporada, pues le pone una nota. La Federación Insular de su isla le pone otra nota, el examen otra nota, la Federación Regional le pone otra nota y el comité regional otra. Y luego se suman esas notas y claramente se divide entre 5, y esa es la que obtienen los árbitros. Como bien has dicho al principio de la entrevista, parece que los árbitros siempre están en el punto de mira de tanto de los aficionados como de los luchadores y técnicos. Relacionado con esto, pues han surgido últimamente varios conflictos, ¿no?, relacionados con el tema arbitral. No sé si quieres comentar algo al respecto. Al señor presidente de la Federación Regional le molestaron mis declaraciones en una audiencia de Televisión Canaria, en la que yo hablé en nombre del Comité Regional, porque soy miembro de él, y es verdad que se nos adeuda una cantidad bastante considerable, y el señor dice que no. Bueno, ellos aluden a que el pago no se ha hecho efectivo porque no se han justificado los gastos. Hombre, una cosa está clara. En la reunión que hemos tenido nosotros en Tenerife, en el Comité Regional, los gastos están claros. Se le ha presentado por escrito a la Federación Regional. Debíamos recordar que el pasado año, en septiembre, se preparó un reciclaje en la Villa Deportiva Monzón, en Barrial, en Galdas, para la isla de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Un reciclaje que el presidente del Comité Regional, Juan Llanes, confió en mí, ya que yo estaba aquí en Gran Canaria, que iba a buscar unas instalaciones, que eso iba a durar sábado por la mañana, sábado por la tarde, y domingo serían los exámenes. Entonces yo pregunté a las personas que iban a venir, pues hablé con el encargado de la villa, etcétera, etcétera. Para no cansarte, esas jornadas se aplazaron a un día, al sábado, pero nos enteramos el sábado por la mañana. Luego eso también sentó muy mal en el Comité Insular de Gran Canaria, porque yo tengo árbitros que para acudir a esas cosas o para acudir a una luchada me dicen: mira, Raigo, yo trabajo este día, puedo pitar este día. Pues árbitros de Gran Canaria, tres árbitros concretamente, tuvieron que pagar los turnos del domingo, los trabajos, para acudir el domingo al examen, que fue lo que yo había hablado con Germán y con Juan Llanes. Cuando los árbitros pagaron esos turnos y llegaron el domingo a barrear, no había examen, ya el examen había sido sábado. Pues los árbitros con un cabreo monumental. Este año íbamos a viajar todos a Tenerife para el reciclaje. Germán lo suspende el jueves. Volvió a ocurrir lo mismo. Los árbitros con su... Lo que yo no entiendo es que estos dirigentes que tenemos en la lucha canaria se piensan que cogemos un coche y vamos aquí, vamos allá, vamos arriba, vamos abajo. Cada uno tiene que planificar su vida con su familia, con su trabajo, etcétera, etcétera. Tú no puedes cancelar un reciclaje un jueves llamando por teléfono cuando todo el mundo tiene planificado que ese viernes, ese sábado, ese domingo iba a estar Tenerife en el puerto de la Cruz en un reciclaje. Esos justificantes están más que constatados. Él ahora es el presidente, pero anteriormente fue el tesorero. Y tampoco se le ha pagado nada al Comité Regional de Árbitros. El Comité Regional de Árbitros lleva 10 años sin recibir una subvención. Lleva 10 años sin recibir una subvención de la Federación Regional. Y ahora algo que tengo en mente, van a comenzar las luchas regionales, que este fin de semana empieza el torneo Pancho Camurria. No sé si todos, pero los árbitros de Gran Canaria no han cobrado las luchas regionales de la pasada temporada. Es una relación que yo tengo de cada árbitro que llevé a Tenerife. Fulano pitó esta lucha. El otro, y no han cobrado nada. Incluso un equipo del Hierro luchando en la competición de Gran Canaria, no sé si usted se lo recuerda, que venía del Hierro aquí, y fue un árbitro de Gran Canaria a pitar el Hierro. Ni tenía coche, ni tenía habitación, ni tenía comida, no tenía absolutamente nada. Pues el árbitro tuvo que pagar todo su bolsillo, no se le pagó la lucha, no se le pagó el hospedaje, no se le pagó la dieta, no se le pagó absolutamente nada. Entonces los árbitros me lo estaban diciendo anoche. Como mismo te dije antes que Gran Canaria tiene 7 árbitros para mitad de las competiciones regionales, también te digo que muchos me lo dijeron. Dice: no nos ha pagado la temporada pasada y vamos a empezar a pitar estas luchas sin cobrar las anteriores. Yo, señores, vamos a ver cómo sale esto. Yo intentaré hablar con el presidente del Comité Regional, que es el que cobra la luchada, luego nos hace una transferencia a la cuenta nuestra para cubrir todos esos gastos. Bueno, ¿y esas cuestiones no se trataron en la última Asamblea General de la Federación de Lucha Canaria? El Comité Insular de Árbitros de Gran Canaria no tiene representación en dicha asamblea. Y para quien no lo entienda, se lo explico. El Comité Insular de Tenerife tiene dos representantes. El Comité Regional lo representa su presidente. El Comité Insular de Gran Canaria tendría que tener dos representantes. el comité de Fuerteventura tiene sus dos representantes. Todos los comités tienen su representación, menos el de Gran Canaria. Y menos el de Gran Canaria porque cuando yo tomé posesión, anteriormente, el presidente de los comités era asambleario. Y lo normal es que, yo lo veo así, tampoco comparto que ya ahora mismo yo como presidente no puedo representar al comité insular en la asamblea. Eso se dilató en el tiempo, también nos ocurrió en la asamblea de Gran Canaria. Norberto convocó las elecciones, los árbitros eligieron a los dos representantes. Y yo hablé con Germán, le mandé unos escritos y él diciendo que no, que eso no es competencia de él, que es Norberto. Le dije, mira, Norberto ya convocó para cubrir la vacante en la insular, a usted le corresponde cubrir la vacante en la regional. Y ahí estamos sin tener representación ninguna. Bueno, esperemos que se solventen todas estas dificultades y se llegue a un buen entendimiento por el bien de la lucha. Hombre, una cosa está clara, muchos me han puesto a mí, no sé, me han puesto una diana que es culpable de todo, es el nuevo presidente del Comité Insular de Árbitros, y se lo digo sinceramente, está totalmente equivocado. Yo no vine aquí para pelear con nadie, yo vine aquí porque me gusta la lucha. Soy una persona joven y yo lo que pretendía era dar un aire fresco al comité, y ahí están, los árbitros me apoyaron, y antes se me quedó en el tintero, en esa asamblea en el Hotel Vecindario Aeropuerto, la Federación Regional y la Federación de Gran Canaria llevaron la propuesta de que los presidentes de los comités insulares fueran elegidos a dedo por los presidentes de dichas federaciones. Yo se lo expliqué a Norberto después, que yo no estaba estaba en desacuerdo total. Los árbitros también se lo transmitieron. Los árbitros le dijeron, a usted como presidente de la federación lo eligen los directivos, lo eligen los clubes, lo elegimos nosotros, lo eligen los luchadores y a nuestro representante. No lo impone usted a dedo. Él dijo que todos los deportes es así. Una cosa está clara, que el comité insular, todos los comités insulares pertenecen a la federación, eso está claro, tenemos nuestra autonomía, y yo se lo digo bastante claro a él, digo, yo no, la asamblea soberana entre comillas, porque es soberana la asamblea esa donde Gran Canaria dice que sí y toda Gran Canaria dice que sí, se espera lo que levante el presidente de una federación, si el presidente de la federación de Lanzarote levanta no, los demás lo miran y dicen no, ahí ya llevan todo preparado. Y también se lo dije a Germán, que se ahorraría mucho, mucho dinero, como está la situación, desplazando a tanta gente para una asamblea porque había unas 70 personas. Eso reúne a los presidentes de las federaciones, que todos los demás van a votar lo mismo, y ya está. Bueno, para terminar la entrevista, ¿te gustaría comentar algo acerca del tema de los sponsors? Desgraciadamente, los árbitros tenían la publicidad de Maquinarias Paco. No la tenemos por la crisis que hay. Y estamos sin sponsor. Actualmente en Gran Canaria. Desde aquí quiero agradecerle todo el apoyo a Óscar Hernández, el consejero de Deportes del Cabildo Insular. Decidimos, no sé si usted lo ha visto, el logotipo del Cabildo, de la Consejería de Deportes, lo llevan los árbitros de Gran Canaria en la espalda. Sí, sí. Pues, Raico Ramírez Betancor, presidente del Comité Insular de Árbitros de Gran Canaria, muchas gracias por haber participado en este programa. Nada, muchas gracias a usted, caballero. Un saludo. Bueno, pues aquí ponemos punto final a este primer programa, emplazándoles a dentro de 15 días, fecha en la que saldrá el programa en su formato normal y habitual. Un saludo, seguimos en la brega.